Desalambrando Ideas. Un programa que nos invita a repensar temas que atraviesan la actualidad del agro. Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parece, que somos una especie. Bienvenidos a un nuevo programa de Desalambrando Ideas, un programa de sexto año de la EFA. Hoy los acompaña desde este espacio Fernando Vargas, Santiago Nervi, Franco Martínez, Tomás Lasalle. El día de hoy les queremos comentar y recordar que el 30 de julio fue el Día Mundial contra la Trata de Personas. En el 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial y asignar al 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata para concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. Trata de personas en el ámbito rural. La trata de personas en zonas rurales no tiene nada que ver con el ámbito sexual. Entonces, ¿qué es la trata de personas en el ámbito rural? La trata de personas en el ámbito rural consiste en la explotación a los trabajadores rurales, tanto adultos como niños, prohibiéndoles salir de la zona de trabajo, reteniéndoles sus documentos, no tener la posibilidad de unas condiciones de vida óptimas para un buen desempeño, como contar con un baño, agua potable o, en algunos extremos, no cuentan con un colchón para dormir. La UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estiviadores, es una de las principales encargadas de proteger los derechos de los trabajadores rurales. En 2013 y 2014, la RENATAE, Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, detectaron unas 746 víctimas en el sector rural. La RENATAE cuenta con un dispositivo nacional de inspectores en todas las provincias y también con el permiso de la policía para entrar en lugares de trabajo. Algunos organismos estatales con los que trabaja esta organización son el PROTEX, DOVIC y el AFIP. En una de sus inspecciones encontraron personas con problemas de registración, niños trabajando y personas conviviendo en condiciones deplorables. Si se detecta algún delito, inmediatamente realizan la denuncia y empieza la investigación policial. Si se encuentran con este delito, la RENATAE da apoyo tanto económico, psicológico, hospedaje, entre otros. En 2017 se encontraron 7 situaciones de trata de personas. El último caso que se detectó fue en el conjunto con Aguatre, en una empresa de Rivadavia, donde se encontraron trabajadores en condiciones muy precarias, que no contaban con las condiciones de vida básica y necesarias como el uso de un baño y las posibilidades de tener agua potable. Por lo general, todas estas personas que sufren de esta explotación son de otras provincias como Santiago del Estero y Tucumán, o también países limítrofes como Bolivia, que vienen solo en temporada de cosecha a trabajar por un sueldo muy escaso y, como dijimos, en condiciones muy precarias. Los problemas detectados no solo aplican la ausencia de registración, sino que pueden abarcar distintas falencias dentro del establecimiento o la violación de las obligaciones patronales estipuladas en la ley, como por ejemplo acceso a agua potable, vivienda digna, condiciones de salubridad, entre otras. Uno de los casos más importantes que se encontró fue el que halló el RENATAE, que encontraron en condiciones laborales de extrema precariedad a peones de una de las principales productoras de papa del país y en una chacra donde aseguraron que eran convocados por la empresa Cresud del grupo IRSA. En el primer caso se trata de la propiedad de Ernesto José Ciantini, dueño de la empresa DJC en la provincia de Córdoba, donde fueron encontrados 2 menores de edad y otros 30 trabajadores en condiciones esclavas. Los peones rurales dormían en una habitación con las ventanas tapiadas en bolsas de arpillera y plásticas. Según el informe del RENATAE, los peones rurales dormían en una habitación con las ventanas tapiadas, en bolsas de arpillera y plásticas. Según el informe del RENATAE, publicado por el matutino Página 12, la inspección se realizó junto con el Centro de Acceso a la Justicia de Córdoba, del Ministerio de Justicia de la Nación, y los funcionarios realizaron la denuncia penal por explotación laboral y trabajo infantil. Entre febrero de 2013 y enero de este año, el RENATAE reveló aproximadamente 300 empresas con una fiscalización de 8.000 trabajadores. En 70% de los operativos se encontraron niñas, niños y adolescentes trabajando, en clara infracción del artículo 148 bis del Código Penal. Ahora vamos a escuchar la canción de Larbanáis Carrero, llamada Peón Rural, que nosotros elegimos porque dice muchas verdades que la gente no sabe. Soy un bicho solitario, mi mi oficio el de peón rural. Lo mismo compongo un tubo, como le llaman son bagual. Suelo dar toma, hacer quinta, alambrar o cocinar. Sacar los tientos iguales, o usar yuyos pa' curar. Carnear, traer la majada, ordeñar o desvasar. Sentirme acompañado, armo un mate, pito un chala y ya estoy del otro lado. Lo mío es andar lidiando con viento, lluvia, con sol. Son todas mis pertenencias, mi perro, mi mancarrón, mi cordeona galponera y el filo de mi facón. No soy, la vida fue mi maestra, mal o bien me aconsejó. Y aunque he sido peón pa' todo, no se confunda, señor. Soy servicial, no sirviente, soy libre por vocación. Y ante no me sienta a gusto, junto la garra y me voy. Poquito y nada quedó. Se fue mudando el paisaje y no hallo que pa mejor. Hoy ya no se ven troperos ni rueda de pericón. La máquina mata al hombre, el invento al inventor. La soledad y la codicia andan del brazo, señor. Sin mezquinarle al sudor, los años no me han dejado ni un cobre en el cinturón. Difícil que haya un registro pa' esa tal jubilación. Pero ostento con orgullo mi paisana condición. Cuando empeño la palabra, soy un cheque al portador. Mi oficio, el de peón rural. Ya volvemos con Desalambrando Ideas. Acabamos de escuchar Peón Rural de la hermana Escarrero, que hace referencia a cómo es la vida de un peón, cómo es el trabajo del peón y qué es la educación que tiene él. No tiene las mismas posibilidades que una persona que es de ciudad. Ellos no tienen el estudio que puede llegar a tener una persona de ciudad también, y que se levantan a trabajar de sol a sol y se les valoriza todo el trabajo de ellos. El trabajo de los peones se menosprecia